en este espacio de la entrevista central de este comienzo de semana nos vamos a acercar a la realidad del pueblo kurdo que cada tanto hemos tenido aquí en Radio Centenario, y para esto estamos en línea, en comunicación con Aida Fento, que es del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, y la tenemos representando aquí en América Latina esa lucha. Aida, bienvenida a Radio Centenario, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por la invitación. Bueno, contanos primero por qué están, andan acá en Montevideo en las últimas horas, creo, ¿no? Ya se van en la, creo que mañana. Sí, nos vamos pronto. Bueno, contanos por qué andan acá. Bueno, como siempre, andamos intentando tejer alianzas con organizaciones, con pueblos, con movimientos que tienen pues una misma lucha que nosotros, ¿no? Por la libertad y por los derechos y por una vida libre, y andamos aquí también pues haciendo esos vínculos, tejiendo esas alianzas. Muy bien, vamos a tomarnos primero un tiempo para que nos hables de, nos ayudes a ubicarnos, ¿no? Cuando hablamos del pueblo kurdo, del Kurdistán, de qué estamos hablando, de una lucha además por la identidad de ese pueblo como nación, ¿verdad? Y que involucra en la geografía a lo que hoy son varios otros países que no reconocen al pueblo kurdo como nación, precisamente. Exacto. Sí, pues el pueblo kurdo, digamos que son aproximadamente unos 45 millones de personas. No hay un dato oficial porque no están reconocidos, registrados así. Y como sabéis muchos, está dividido entre cuatro estados-nación: Turquía, Irán, Irak y Siria, el Kurdistán, digamos, el territorio que ancestralmente corresponde a muchos pueblos originarios, entre ellos los kurdos, está en ese territorio, que digamos que es lo que en el colegio estudiábamos como la Mesopotamia, ¿no? La antigua Mesopotamia. Claro. Y pues siempre han estado, ¿no? El pueblo kurdo siempre ha estado entre guerras por diferentes imperios, luego los estados-nación de ocupar ese territorio. Y siempre ha estado en lucha, ¿no? Y digamos que el Movimiento de Liberación de Kurdistán es el 29 levantamiento del pueblo kurdo. Y simplemente recordar, pues el territorio de Kurdistán no es también donde ocurrió, donde aparecieron las primeras civilizaciones, las primeras sociedades también que vivían como sociedades de forma comunal, se dio la revolución del Neolítico, toda esa zona viene de ahí, ¿no? Ajá. Y pues la resistencia continúa hasta día de hoy. Claro. Eso implica también una forma de organización de ese pueblo que ha intentado desarrollar experiencias, no sé cómo decirle, comunitarias, alternativas al capitalismo, y a la vez desarrollar la lucha armada, incluso por la independencia. Sí. Bueno, no es tanto, digamos, por la independencia ya a día de hoy. Al inicio, porque claro, el movimiento surge en los 70, ¿no? Uh-huh. En el contexto de las luchas de liberación nacional, con influencia así más marxista-leninista, que era lo que en el momento estaba, ¿no?, como más articulando las luchas. Y sí, inicialmente se luchaba por un Estado socialista de Kurdistán, pero luego con la propia experiencia organizativa, ¿no?, y teniendo en cuenta que siempre se pretendió no una liberación de las masas, sino también de los individuos, ¿no? Como uh-huh. siempre se creyó que era una sociedad libre, estaba constituida por individuos libres. Y entonces, ¿no?, en la propia experiencia de ir organizando eso, y también cuando cayó la Unión Soviética y las otras revoluciones socialistas no llegaron, digamos, al horizonte esperado, pues se hizo un análisis, se reevaluó todo lo hecho hasta el momento, y esto lo hizo especialmente el guía del movimiento, que es Abdullah Öcalan, que lleva en prisión 26 años en aislamiento en una isla en Turquía. Cuando lo metieron, lo secuestraron, lo encerraron allí, hizo una reevaluación de todo, y digamos que lo que sacó hacia afuera en sus escritos de defensa fue que el Estado nunca sería una opción, ni socialista ni no socialista, porque era un aparato y era una mentalidad. Hizo un profundo análisis que está ya publicado en libros incluso, en varios idiomas, y ahí propuso otra propuesta política, que era el confederalismo democrático, que digamos que es la forma y el pensamiento y la forma, una síntesis de las formas y el pensamiento, la cosmovisión como más ancestral, digamos, de los pueblos de organizarse, ¿no? Más en comunas, consejos, no un autogobierno con democracia directa y con la liberación de las mujeres y la defensa de la tierra y de la naturaleza en el centro. Cogió inspiración de muchos autores diferentes y la propia experiencia del movimiento, e hizo esa propuesta, y desde ahí caminamos con una propuesta que, digamos, es una propone una alternativa al Estado-Nación, digamos. Ajá. ¿Cómo está organizado entonces el pueblo kurdo actualmente? ¿Varía, depende de la región en la que están, o hay una unificación dentro de ese esquema? No. Sí, hay una, digamos, el pueblo kurdo allá donde está, porque el pueblo kurdo, como resultado de estas guerras, hay unos cuantos millones que están en la diáspora, ¿no? Viven en muchos países del mundo. Allá donde están, pues, digamos, están organizados con esta propuesta del confederalismo democrático. Obviamente no la totalidad del pueblo kurdo está organizado con nuestro movimiento, pero sí que podemos decir a día de hoy que la mayoría sí. No te puedo dar una cifra exacta, pero la mayoría sí. Más de la mitad, quiero decir. Y entonces da igual si están en Canadá, en Europa o en Kurdistán, se organizan con este sistema de comunas, consejos, comités varios para resolver las dimensiones de la vida, salud, educación, justicia, economía, etcétera. Lo que varía, depende de la región, es qué grado de autonomía se ha conseguido. Obviamente en el nordeste de Siria, en el Kurdistán de Siria, que está liberado, es territorio liberado, se liberó en el contexto de la primavera, de los pueblos de la primavera árabe, ¿no? Cuando explotó la guerra civil en Siria, en ese contexto el movimiento llevaba mucho tiempo organizado allí, y entonces pues la gente apoyó la línea del movimiento y se liberó del régimen y de los yihadistas y del Daesh, ¿no? Y entonces ahí hay una autonomía completa. El autogobierno de la gente es lo que rige la vida. Pero, por ejemplo, pues en el Kurdistán de Turquía, Kurdistán del Norte, con el Estado turco, la dictadura de Erdogan, hay toda la estructura, pero obviamente no ha llegado a ese nivel de autonomía, porque hay mucha represión, todo el rato hay gente, compañeros que están siendo puestos en prisión, o hay mucho, los ayuntamientos que se han ganado a través más de la vía política, pues por la fuerza los toman. Hay una constantes ataques. En el Kurdistán sirio también los hay, porque hay bombardeos, ¿no?, por parte del Estado turco constantes, hay una guerra muy terrible, pero digamos que la vida cotidiana es la gente la que la gobierna, ¿no? Y pues en Irak igual, depende del estado del grado de represión del Estado, la estructura, pues, de la autonomía, digamos que logra un mayor o menor nivel. O en Europa, en medio del sistema capitalista, hay toda la estructura, pero obviamente convive con el Estado-Nación, porque está dentro del Estado-Nación. Pero creemos que a más autonomía de la gente, menos necesidad del Estado, ¿no? Entonces es como, bueno, si está el Estado, que esté, pero nosotros construimos nuestra autonomía. ¿Se puede decir entonces que la situación más dura que enfrentan es contra Turquía? Y usted catalogaste de dictadura el gobierno de Turquía. Pues sí, porque teniendo en cuenta que manipula las elecciones, teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de garantía legal, teniendo en cuenta que la voz del Parlamento no existe, ¿no? Solo es eso, el régimen de Erdogan y su aliado, otro partido que hay que se llama el MHP, que es más fascista aún que Erdogan. Y digamos que no, hasta se salieron de la Convención de Estambul contra la violencia de género no hace mucho, no hay ningún tipo de garantía para la gente. O sea, es totalmente un régimen totalitario, digamos, ¿no? Como muchos otros, por desgracia, en el mundo, solo que pues Turquía es el segundo ejército más grande de la OTAN y entonces ataca con toda esa ataca con todo ese aparato, ¿no? Claro. Buen día. Buen día. Una pregunta que se impone en estos tiempos también es la postura que ustedes tengan sobre el conflicto que está azotando al pueblo palestino. ¿Qué posición tienen sobre eso? ¿Cómo analizan esta situación y además las características que ha tomado, ¿no? Sí, bueno, nosotros venimos hace mucho tiempo, especialmente con los análisis que ya desde hace más de 20 años, ¿no? Abdullah Öcalan iba ya prediciendo que nos encontramos, nosotros le llamamos la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Hay una lucha por la hegemonía diferente a la de las otras guerras mundiales. Digamos que es una lucha contra la sociedad, contra los pueblos, y el foco está en Oriente Medio, y cada vez está más claro. Quien logre controlar Oriente Medio va a poder, ¿no? Tener una, ¿no? Como la mayor hegemonía, va a ser la fuerza hegemónica a nivel mundial. Y digamos que en ese contexto, pues se ocurre, ¿no? El genocidio del pueblo palestino por manos de Israel, pero al final Israel, ¿quién es? Pues la mano ejecutora de Estados Unidos, ¿no? Y todo el bloque occidental allí en Oriente Medio, y ocurre pues el genocidio del pueblo kurdo y los pueblos que están allí en Kurdistán y en Oriente Medio también, ¿no? Entonces, digamos que los vínculos entre la lucha del pueblo kurdo y del pueblo palestino son muy antiguos. Desde el inicio de nuestra lucha hubo alianzas con el pueblo palestino, ¿no? El movimiento estuvo allí en Palestina también. En los años 80, y digamos que sí que un poco como la línea política ha ido cambiando, ¿no? Nosotros hemos ido cambiando, ahora estamos luchando por una propuesta que es el confederalismo democrático al margen del Estado-nación, pero lo que tenemos claro es que nuestras alianzas son los pueblos, es el pueblo palestino. Y más allá de, ¿no? De las fuerzas que haya que estén luchando por el poder. Y nosotros esperamos que, pues con las alianzas que vamos tejiendo en Oriente Medio, estamos convencidos que podrá llegar un día que al margen de las fronteras todos los pueblos podrán vivir allí, pues con su autodeterminación, incluso en un mismo territorio, ¿no? Como Claro. esa es nuestra propuesta. Claro. En este marco que Y por tiene, lo tanto, obviamente sí. condenamos el genocidio que se Claro. está llevando a que está sufriendo el pueblo palestino, porque es el mismo genocidio y son los mismos ejecutores al final, ¿no? Exactamente, exactamente. Una pregunta también sobre esto que acaba de suceder en Estados Unidos, las elecciones que hubo. ¿Qué panorama ven que venga de aquí en más? Bueno, a ver, no, un poco da igual quién gane, porque al final la política de fondo va a ser la misma, ¿no? Claro. La misma política imperialista. Solo igual, digamos, el orden de los factores puede variar un poco, pero el producto va a ser el mismo. Lo que sí que en nuestra experiencia, bueno, la última vez que estuvo gobernando Trump, se retiró sus tropas. Que están allí, digamos, en algunas zonas del nordeste de Siria, tiene bases puestas allí, que no actúan, digamos, no se ensucian en el conflicto, pero están Sí. allí, ¿no? Como por si acaso pueden sacar un tajo de pastel. Las retiró y le dio a Turquía, le dio bandera verde para que pudiera atacar allí totalmente, y entonces en esa época, 2019, fueron ocupadas dos regiones de lo que es el Kurdistán sirio, que estaba, ¿no? Es donde había también autogobierno, y fue con el visto bueno de Trump. Entonces esperamos que algo así pueda suceder, ¿no? Que Claro. vuelva a darle más bandera verde a Turquía para que acabe de ocupar los territorios que le interesan, ¿no? En ese sueño que tiene de recuperar el imperio, digamos, el neo imperio otomano. Y sí, obviamente el genocidio en Oriente Medio y la guerra por la ocupación se va a intensificar, eso está claro. Pero no es que si hubieran subido los demócratas al poder no se hubiera intensificado. Aida, ustedes a nivel de organizaciones políticas del pueblo kurdo, quizá de lo que más escuchamos hablar nosotros desde acá es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. ¿Esa es la organización principal o única de los kurdos o hay otras? Digamos que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán es digamos, la organización que lidera a nivel ideológico de pensamiento, ¿no? Es la organización que se forma en los 70, en el 73 se empieza a formar. En ella, ¿no? En ese grupo inicial está Abdullah Öcalan y otros compañeros y también la compañera Sakine Agencic, que fue asesinada en París por manos de los servicios de secretos turcos. Y entonces ahí empieza a formarse esa organización, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. El nombre ya lo dice, ¿no? En qué momento nace, en un momento de la lucha de los trabajadores, ¿no? Marxista, en ese momento. Y digamos que esta organización ha ido, digamos, liderando la línea ideológica de pensamiento del movimiento de liberación de Kurdistán. Y con ello también el movimiento de las mujeres de Kurdistán, que ahí ¿no? Atraviesa todo el movimiento. Y digamos que más allá del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, más allá del movimiento de liberación de Kurdistán, del movimiento digamos, del pueblo, ¿existen otras fuerzas kurdas allí en el territorio? Sí, pero son más minoritarias, digamos, y por desgracia, la fuerza más importante que existe, aparte del movimiento, aunque no es tan fuerte como el movimiento a nivel de apoyo social, es el KDP, se llama allí en el Kurdistán del Sur, pero es una fuerza que desde el inicio lucha por el poder, ¿no? Por un Estado-nación kurdo donde, digamos, ese partido, que es digamos, podríamos llamar una dinastía, porque es una familia que se va pasando el poder, ¿no? Dentro de la familia, pues pueda tener el mayor poder posible. Y digamos que está desde el inicio que se formó y que se estructuró, ¿no? Su gobierno allí está totalmente relacionado con Estados Unidos y con Israel, digamos. Entonces también es una fuerza que actúa allí como para que esa hegemonía que por medio de Israel se está intentando desarrollar, ¿no? O sea, imponer en Oriente Medio por parte de este partido, en Kurdistán especialmente. Pero la verdad, a nivel de social, no tiene mucho apoyo. Sobre Öcalan, el líder histórico que vos mencionabas, que está preso, fue detenido por lo que leíamos en el año 99, ¿no? En Kenia, y le ha tocado enfrentar distintas oleadas, digamos, de represión más dura en su reclusión y está en una isla hoy, en una cárcel de máxima seguridad en una isla de Turquía. Sí, exacto. Así es. Sí, quería decir una cosa más sobre lo anterior de las fuerzas kurdas. Digamos que desde hace años hay una iniciativa en marcha que cada vez está más desarrollada, que se llama Consejo Nacional de Kurdistán. Y en ese Consejo Nacional de Kurdistán, digamos, es una institución oficial, ahí se encuentran todas esas fuerzas kurdas, partidos kurdos, organizaciones kurdas, ¿no? Se aglutinan ahí para una lucha común, digamos, por la autodeterminación del pueblo kurdo dentro de esas organizaciones, digamos que el movimiento es como la que tiene más apoyo social. Y este partido que yo os decía, el KDP, siempre puso dificultades para esa unión y hasta día de hoy no participa. Es la única fuerza que no participa, digamos, no le interesa realmente, ¿no? Como la autodeterminación del pueblo kurdo. Y sobre Abdullah Öcalan, sí, van a cumplirse 26 años, que fue secuestrado allí en Kenia, y puesto en prisión, o sea, al margen totalmente de cualquier legalidad. Y desde entonces está allí en Imrali, en la isla prisión de alta seguridad, en aislamiento. Pensaban que, ¿no? Como decían, cortando la cabeza, ¿no? A nivel de pensamiento del movimiento, podrían acabar con el movimiento, pero no ha sido así. Y digamos que pues Abdullah Öcalan ha pasado y pasa largos periodos en aislamiento completo, sin comunicación, sin visitas. Ahora la última etapa fueron 4 años que estuvo sin visitas, prácticamente 4 años sin llamadas de teléfono, debido a la presión internacional que se ha hecho y debido a la resistencia en Kurdistán, que sigue, ¿no? Con éxito. El 23 de octubre se pudo celebrar una visita, se le visitó a Öcalan en prisión, fue el sobrino Ömer Öcalan, que es también diputado de un partido político que hay allí en Turquía, que se llama DEM Party. Y bueno, pudimos saber que Öcalan está bien de salud, cosa que es muy importante. Y Öcalan lanzó un llamamiento diciendo que él estaba preparado para liderar un proceso de diálogo, de conversa, ¿no? Un proceso de paz. Lo único es que no puede ser en aislamiento, ¿no? Eso, algo así no existe. Entonces, sabemos que esa visita se dio como pues porque ha habido se ha logrado hacer presión internacional, pero sabemos también que no es garantía de nada, que simplemente es como un poco una acción que pretende un poco engañar, ¿no? De que sí, bueno, se está intentando solucionar algo. Miren, hacer una visita, pero sabemos que va a continuar todo igual, porque siempre es así. Por eso, pues nuestra lucha, lo único que puede hacer es pues luchar más fuerte aunque antes para hacer presión, para realmente lograr la libertad de Öcalan y para que paren los ataques sobre el Kurdistán. Y sabemos que como el Estado turco está en un momento de debilidad, ¿no? Social, económica, política, diplomática, militar, pues digamos que tenemos más opciones que nunca de lograr los objetivos, y a la vez tenemos el riesgo, un riesgo aún mayor que nunca, de que los ataques que vayan a venir sean los más fuertes, porque, ¿no?, en esa agonía se puede poner más agresivo. Exacto. ¿Y encuentran eco? ¿Qué pasa a nivel de, no sé, Naciones Unidas, de organismos internacionales, por la situación de Öcalan, por las condiciones de reclusión, las violaciones de derechos básicos? ¿Hay alguna repercusión? Pues no ha habido prácticamente ninguna repercusión. O sea, hemos movilizado todas las vías posibles. Solo en 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, digamos que manifestó que determinó que el aislamiento sobre Öcalan debía solucionarse y que él tenía derecho a el derecho a la esperanza, ¿no?, que tiene cualquier preso, de que después de un número de años muy elevado en prisión y cuando ya tiene una edad avanzada, puede salir y acabar su vida fuera de la cárcel. Pero esa determinación se quedó ahí. El Consejo de Ministros del Consejo Europeo, que es quien debería mover ese posicionamiento del tribunal para que se lleve a la práctica, no hizo nada. Lo que vemos es que en los últimos meses ha habido cambios. El Consejo de Ministros se ha posicionado, o sea, se ha manifestado, ha dicho al Estado turco que tenía un año, le daban un año para solucionar el aislamiento sobre Öcalan, ¿no? Y Naciones Unidas también en las últimas semanas se ha manifestado. En el último informe anual que se publica cada año por el Consejo de Europa, publica informes sobre diferentes estados, y el de Turquía sale ya, pues, la situación de Öcalan, la situación de torturas y de aislamiento que viven todos los presos, ¿no?, en las cárceles de Turquía, pues la censura y la represión que hay contra los periodistas que son detenidos todo el rato cuando dicen cualquier cosa que va en contra del régimen. El asesinato, ¿no?, de mujeres que están liderando la lucha social, diferentes cosas aparecen en el informe. Entonces lo que vemos es que parece que había la esperanza de que fueran a acabar con la lucha organizada del pueblo kurdo, pero como el pueblo kurdo se ha hecho más fuerte, la lucha se ha extendido, al contrario de las previsiones, pues ya las instituciones internacionales no pueden estar más en silencio porque es demasiado obvio todo, ¿no? Entonces empiezan ya a presionar al Estado turco para que de una forma u otra baje, o sea, solucione este conflicto, ¿no? Y ahí vemos que si nosotras luchamos fuerte, pues con la línea clara de que ningún Estado nos va a regalar nada, sino que va a ser por propios intereses cualquier paso que den, pensamos que podemos lograr resultados y sí, y a la vez prepararnos, estar preparados para los mayores ataques, como decíamos. Y por eso estamos ahora también como pidiendo más que nunca solidaridad internacional, ¿no? Para la causa de Öcalan, y que al final es eso, el aislamiento sobre Öcalan no es una cuestión individual, es el aislamiento sobre, es el intento de aniquilación y el aislamiento sobre el movimiento, sobre el pueblo kurdo organizado, y pues sí, desde ahí con ese centro en Imrali, sí. Pues esa misma mentalidad está aislando, atacando, asesinando, encarcelando, torturando, pues en todas las partes donde esta lucha se está llevando a cabo. Bien, en ese sentido es que andan, no sé, de gira acá por la región. Bueno, sí, estamos tejiendo alianzas y estamos ya nuestra tarea, digamos, es tejer las alianzas siempre, ¿no? Más allá de este momento puntual, pero ahora mismo con el apoyo de algunas organizaciones, sindicatos, movimiento feminista de Argentina especialmente, se ha lanzado una campaña de recogida de firmas cuya rueda de prensa va a ser el 13 de noviembre a las 5 de la tarde y va a durar hasta el 23 de noviembre la recogida de firmas en toda América Latina, Via Yala, y vamos a recoger firmas de organizaciones de la sociedad civil y también de partidos políticos y de personalidades para lograr ese posicionamiento por la libertad de Öcalan y porque se cumplan sus derechos y que no sea una moneda de chantaje, ¿no?, político. Y bueno, estamos convencidas de que, bueno, es una larga historia la de la solidaridad de los pueblos y la de la lucha por los derechos humanos, y por eso estamos convencidas que puede salir un buen resultado de esta campaña, como un poco una voz clara desde América Latina. Claro. Bien, ¿hay algo más que quieras agregar, aprovechar este contacto por Radio Centenario hacia la audiencia de la radio, que quieras decir? Bueno, quiero decir algo que igual ya muchos entendieron, pero nunca está de más porque hay tanto embargo, tanta censura, ¿no? Digamos que la guerra en Oriente Medio es la guerra por la hegemonía, por lo tanto no es una guerra que afecte solo a los pueblos de Oriente Medio. Lo que suceda en Oriente Medio va a articular el tablero de ajedrez, ¿no?, del mundo. La guerra que sucede en Oriente Medio está sucediendo en todos los territorios de una forma u otra, ¿no? La guerra por el expolio, pues contra los pueblos, contra las mujeres, contra los jóvenes, contra la gente, y por expropiar todo, ¿no?, de nosotros, de las sociedades. Pero eso, que pues invitamos a todo el mundo a tomar esa guerra que sucede allí como también un ataque propio, porque al final lo que está en juego es eso, es los pueblos, la gente, ¿no? Y más allá de eso, pues sí, pues recordar que aunque haya una censura, haya un silencio, no sale en ninguna parte y no es una casualidad, pero en Kurdistán hay una guerra muy terrible donde se están utilizando las armas, todas las armas posibles, incluso aquellas que están prohibidas a nivel internacional, y la resistencia continúa y tenemos una gran esperanza, total esperanza, de que las alianzas entre las luchas y entre los pueblos y entre las mujeres van a hacer, sin duda, que haya un futuro de vida libre que nos está esperando. Bien. Y agradecerles la invitación e invitar a todo el mundo a que se una a la campaña de recogida de firmas, porque es importante en estos momentos, que son bastante decisivos, y bueno, pues que estamos conectados de una forma u otra y que hasta la victoria siempre. Bueno, mira, ¿cómo se pueden vincular a esa campaña? En alguna... Exacto, incluso sumo ahí que está comunicándose con la radio Silvia, que es una uruguaya que vive en Buenos Aires, diciéndole a nuestra invitada que desde Buenos Aires se comunica a Silvia, que es una uruguaya que vive en Buenos Aires, para preguntar dónde se puede firmar en Argentina en apoyo a los kurdos. Pues mira, esa recogida de firmas se está haciendo con un formulario online. Uh-huh. Ajá. Igualmente, digamos que la CTA Autónoma, el Sindicato de Buenos Aires, es quien nos ha brindado una mayor ayuda, digamos, para articular toda esta campaña. Ahí está. Y ¿cómo pueden encontrar el formulario? Si van a una web que hay relacionada con la lucha del pueblo kurdo, que se llama Kurdistán América Latina, que se, digamos, la página web se llama KurdLat, ¿cómo se diría? KURDLAT, KurdLat. Allí hay una noticia que está muy clara y dentro está el formulario. Se puede acceder por ahí, por ejemplo. Y si no, no sé bien si habría alguna otra forma que nosotros pudiéramos difundir el formulario, pero allí está muy claro. También estará en breves en la página de la CTA Autónoma, imagino, y estamos así un poco articulando a través de todos nuestros contactos y alianzas que se vaya difundiendo, digamos. Perfecto. Bueno, ¿estuvieron o hay todavía en estas horas que están acá, van a estar en alguna actividad abierta, así que la gente pueda concurrir, Aida, acá en Montevideo? Perdóname, ¿podrías repetir? Si estuvieron, si ya hubo o en estas horas van a estar en alguna actividad abierta, así que la gente pueda concurrir a conversar con ustedes. La verdad, no tenemos ahora hoy ninguna actividad abierta. Sí, nuestra próxima actividad abierta será en Buenos Aires, en la sede de la CTA Autónoma, en la calle Bartolomé Mitre. Allí será la rueda de prensa, la conferencia de prensa para la campaña, que vendrán diferentes diputados también del bloque de izquierdas, luchadores, luchadoras de derechos humanos, pues históricos, ¿no? De ese territorio, compañeras feministas, y ahí estaremos. Bien. Físicamente, pero también lo transmitiremos de forma online por Zoom. Bien. Pero hasta ese momento no tenemos ninguna otra actividad abierta. Bien. Bueno, les queremos agradecer este rato que hayan conversado con nosotros y quedamos en contacto para seguir también las luchas del pueblo kurdo. Muy bien, muchísimas gracias. Espero sí seguir en contacto. Mucha fuerza por aquí, para todas las luchas que están ocurriendo también en este territorio. Queda mucha esperanza para todos los mundos. Y bueno, eso. Estamos entrecortando. Sí, se está ahí internet. Gracias, Aida. Un abrazo y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao.